Madre, ¿qué? Me voy. ¿A dónde? La viña. Espera. ¿Quiere algo? Hijo, el almuerzo. Déjelo, comeré uvas. Deme la navaja. ¿Para qué? Para cortarlas. La navaja. Malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las asas y los bieldos de era. Bueno. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados. Calle usted. Y ese hombre no vuelve, o si vuelve es para ponerle una palma encima o un plato de... que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. Está bueno ya. 100 años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté 3 años escasos. Luego tu hermano. Y es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre que es un toro. No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. ¿Vamos a acabar? No, no vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre? ¿Y a tu hermano? Y luego el presidio. ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman. Allí tocan los instrumentos, mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo, 2 hombres que eran 2 geranios, los matadores en presidio, frescos viendo los montes. ¿Es que qué quiere usted? ¿Que los mate? No. ¿Es que qué quiere usted? ¿Que los mate? No, si hablo es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja, es que... Que no quisiera que salieras al campo. Vamos. Que me gustaría que fueras una mujer. No te irías al arroyo ahora y bordaríamos las 2 cenefas y perritos de lana. Madre, ¿y si yo llevara conmigo a las viñas? ¿Qué hacen las viñas una vieja? ¿Qué hacen las viñas una vieja? ¿Me ibas a meter debajo de los pámpanos? Vieja, revieja, requete vieja. Tu padre sí que me llevaba. Eso es buena casta, sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres. El trigo, trigo. ¿Y yo, madre? ¿Tú qué? Necesito decírselo otra vez. Ah. Necesito decírselo otra vez. Ah. ¿Es que le hace mal? No. ¿Entonces? No lo sé yo misma. Así de pronto siempre me sorprende. Yo sé que la muchacha es buena. ¿Verdad que sí? Modosa, trabajadora... Amasa su pan y cose sus faldas, y siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente. Tonterías.